¡Vamos! Dice que volviste con él para intentar olvidarte. Dice que volviste con él y que por la noche no puedo. ¡Cumbia Lima! Si ya supiera que me pasa lo mismo, si ya supiera que yo nunca la olvido. Viene el silencio de mi soledad, la extraño cada día más. ¡Sí, sí, sí! Si ya supiera que me pasa lo mismo, si ya supiera que yo nunca la olvido. Viene el silencio de mi soledad. ¡Que otra vez! ¿O qué, Tito? ¡Oh, de tanta porquería!